Es todo. Hasta aquí el boletín de las 10, las 9 en Canarias. Continúa la actualidad en cadenaser.com. Y en Hoy por Hoy, yo, como muchos, muchos de ustedes, llevaba días esperando este momento. Volver a oír a una compañera y a una amiga, a esa voz que calienta el alma y que invita a vivir. Esa voz que nos ha acompañado en lo bueno y en lo malo durante 3 décadas. Nadie sonríe en la radio como ella, porque ella vino a la vida con la alegría, con la cercanía, con la buena cabeza y el buen corazón incorporados de serie. Gemma Nierga, buenos días. Soy yo, todo eso soy yo. Eres tú todo eso, querida. Buenos días, Pepa. Buenos días. ¿Me dejas que le cuente algo a los oyentes? Sí. Una cosa personal, a mí que tanto me cuesta hacer eso aquí en antena. Debí llamarte a hablar por hablar para soltarme hace años. No lo hice, así que voy ahora. Yo quiero contar esta mañana que la primera vez que Gemma y yo nos vimos para hablar de trabajo, para hablar de Hoy por Hoy, fue en Barcelona. Fue frente al mar, ¿verdad? Sí. En un sitio precioso. Tenemos una fotografía acredita ese momento. En un atardecer, fue un sitio elegido por ella. Sí. Y fue amor a primera vista, señores y señoras, porque la Gemma de carne y hueso que yo me encontré allí era exactamente igual, igualita, y no pasa siempre, ¿eh? Que la Gemma a la que llevaba años escuchando, admirando, aprendiendo de ella, y en aquel momento, en aquella tarde, cuando caía el sol, tuve claro que aunque la vida en algún momento nos llevara por caminos distintos, como va a ocurrir a partir de hoy, aquella rubia luminosa se iba a quedar conmigo para siempre. Y así ha sido, ¿eh, Gemma? Sí. ¿Y así será a partir de ahora? Sí. Ya me dijiste que tengo casa en Madrid, ¿no, Pepa? Tienes casa en Madrid, yo en Barcelona, supongo. Se acabaron los hoteles. Y que esta unión ya nadie la va a separar nunca más. Y esta mañana tengo un regalo para ti, Gemma Nierga. El mejor regalo para una profesional como tú, una oyente que se llama Elia, que en abril del año 2016 nos contó su historia en el diario de Hoy por Hoy, y es una historia dura, muy dura. Vamos a oírla. Mi historia es que hace 7 meses fui la mujer más feliz de mi vida porque di a luz a mi pequeña, y a la vez ese mismo mes, a finales del 28, pues descubrí lo que peor que puede pasar a un ser humano, que es perder al hijo deseado. No se está preparado para la sociedad, no nos ha preparado para vivir lo que es una muerte. Entonces, bueno, pues esta semana hemos recibido, Gemma, en la redacción de Hoy por Hoy, una foto de un bebé precioso que cumple hoy exactamente 1 mes y 4 días, que se llama Alex. Su mamá es Elia, y Elia está al teléfono. Elia, buenos días. Hola, buenos días a las dos. Estoy muy emocionada de poder saludaros. Elia, buenos días, enhorabuena. Buenos días, Gemma, encantada de saludarte. Lo mismo te digo. ¿Cómo estás, Elia? Pues estoy muy emocionada porque la vida me dio lo peor que podía darme. Y no sé si lo oís de fondo, pero, sí, pero me ha dado otra oportunidad. Lo oímos. Lo oís, ¿no? Sí, perfectamente. Está ahí con su padre, ya. Y se llama Alex, es un niño precioso y es el hermanito que le hemos dado a Elia, que está en nuestro corazón. ¿Cómo es la vida, Elia, eh? Cuando creemos que nunca más va a volver la luz, de repente se enciende y lo ilumina todo, porque Alex lo ilumina todo hoy, ¿verdad? Nos ilumina a nosotros, nos ilumina a toda la familia, a sus tíos, a sus abuelos, a sus primos. Ha dado vida a una familia que estaba un poquito y está tocada, pero está con nosotros y ya te digo, muy emocionados y muy contentos de seguir, y que la vida, pues eso, hay que seguir viviéndola. Yo en el año 2015 pensé que se frenaba y se frenó, y no entendía que siguiera la vida y que todo el mundo siguiera, porque yo me había quedado estancada. Pero mira, ahora tengo la alegría de seguir luchando y muy felices, muy felices. Muy bien, pues Elia, te vamos a pedir que nos sigas mandando fotos de Alex. Pepa y yo iremos viendo cómo va creciendo. Es muy guapo, Gemma, es muy guapo. Y es bueno, es bueno, te deja dormir. No, esto sí que de momento no. Esta es la parte, Gemma, que las manos nuevas no duermes. No contamos. Oye, ¿le das el pecho? Elia, ¿le das el pecho? Mira, le empecé a dar el pecho, pero resulta que es alérgico a la proteína de la leche de vaca. Ajá. ¿Y entonces? Y entonces tengo que alimentarlo con una leche especial. Ya. Una leche especial, hidrolizada, una leche que no lleva ahí. Bueno, más adelante, a los 4 meses, seguramente miraremos a ver, hacer alguna prueba para descartar que siga siendo alérgico, y pueda comer. Bueno, Elia, me sumo a lo que proponía Gemma Nierga. Te pedimos que nos mandes fotos. En una de estas yo voy a Barcelona y las dos nos vamos a conocer a Alex. Que disfrutes mucho de ese hijo, Elia. Me encanta escucharos. Sois un encanto y también dais mucha vida y mucha energía. Muchas gracias por todo. Un beso. Gracias, Elia. Adiós. Un beso a las dos y a todo el equipo. Un beso muy fuerte. Un abrazo. Adiós. Un beso enorme. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Bueno, Gemma, este es mi regalo. El regalo que tenía para tu nuevo viaje, querida. Una oyente, en nombre de todos los oyentes, que nos han llamado mucho, mucho estos días. Y la historia de este bebé y de su madre con toda la vida por delante, como tú. Muy bien, Pepa. Muchísimas gracias por el regalo. Buenos días. Un beso. Y hoy es un día emotivo para todos, incluso para Rosa Márquez. Rosa, buenos días. Hola, ¿qué tal va la mañana? Para alimentar tu vida, ahora lo tienes muy, muy fácil. Sobre todo si buscas calidad y buenos precios todos los días. Haz como yo. Ven a Hipercor y al supermercado del Corte Inglés. No solamente vas a disfrutar de la mejor calidad y de la máxima variedad, sino que también encontrarás unos precios increíbles. Y es que ahora, con el doble ahorro, te llevas un 50% del importe en más de 500 artículos. ¿Cómo lo oyes? Un 50%. Y lo podrás disfrutar en próximas compras de alimentación, droguería y perfumería del 20 de julio al 2 de agosto. No te lo pierdas. Cuídate con los buenos precios de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida. Nada más es todo por hoy. Recuerda que este domingo hacer tus compras será mucho más fácil, ya que abren sus puertas algunos centros del Corte Inglés e Hipercor. Consulta los centros con apertura y sus horarios en la web elcorteingles.es o llamando al teléfono de atención al cliente 901-122-122. El lunes os espero a todos. ¡Feliz fin de semana! ¡Adiós! Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes. Buenos días. Permítanme que entre en el programa unos minutos para despedirme. Muchos han sido los que estos días me han hablado de la importancia de decir adiós. A mí no me gusta hacerlo, quizá porque no sé cómo se hace, pero bueno, lo intentaré. Lo intentaré para agradecerles todo cuanto les debo. Hace años que nos conocemos, cuando empecé el Hablar por Hablar, allí por el año 90 yo era muy joven y no saben lo difícil que me resultaba escuchar a los oyentes sin implicarme en cada historia, sin echarme a llorar, pero lo conseguí. Conseguí poner una distancia que me ayudara a sobrellevar las madrugadas. Hoy soy yo la que tengo que contarles algo personal, pero hoy no voy a poner ninguna distancia entre ustedes y yo. Después de muchos años trabajando en esta empresa, hoy dejo la cadena SER, no por decisión mía, eso ya lo saben, sino por decisión de quienes dirigen la emisora, que son quienes saben gestionar el medio y quienes entienden de radio. Por mi parte, que sepan que les voy a echar mucho de menos, echaré de menos nuestra relación. Hace años, en época de Hablar por Hablar, recuerdo que un día dije en antena que Sentado en el Muelle de la Bahía era una mala canción. Y al cabo de unos días, un taxista de Madrid, nada más empezar la carrera, me dijo que nunca más escucharía un programa mío, porque había herido sus sentimientos al criticar el tema de Otis Redding. Y al llegar al destino, paró el taxímetro y mantuvimos una larga conversación sobre música que a mí me sirvió para cambiar mi opinión acerca de esta canción. Así ha sido nuestra relación de tantos años, aprendiendo unos de otros. Sin duda yo mucho más de ustedes que ustedes de mí. Las últimas semanas, desde que me anunciaron que mi tiempo en la SER había terminado, han sido muy intensas. Pero déjenme decirles que he encontrado tantas sonrisas cómplices por el camino, tantos abrazos, tantos mensajes de amigos que me han ayudado a superar el mal momento. Carlas Capdevila decía: en tiempos difíciles, la actitud marca la diferencia. Bueno, pues dedicado a Carlas, mi actitud en este momento es de enorme agradecimiento a todos ustedes, a mi gran equipo, a los colaboradores, a los compañeros de la radio. He sido muy feliz todos estos años frente al micrófono y lo seguiré siendo, no lo duden, allá donde vaya, porque esto de ser feliz es una cuestión de orden personal. Gracias por la compañía de estos años, gracias por el cariño de estos días y la aventura continúa. Súper bien, tierno, evocativo, precioso, y de hecho debería ser ese el final, pero lamento decirte no que... No es el final, yo ya me marcho. Que no te marches. No, yo me marcho, es que, Juan Carlos. No, es que tienes una llamada. Pero Juan Carlos... Lo siento en el alma, sí, ya sé que dije, es... Yo hago mi discurso. Sí, lo sé, Gemma, y debería haber sido bueno, así. Es... Sí, que, pero tienes una llamada, saluda... Bueno, tienes... hola, ¿con quién hablo? Buenos días. Bueno, yo soy el presidente de la Asociación de Personajes de Ortega, que te queremos agradecer lo que nos has aguantado durante todos estos años. Muchos de nosotros empezamos contigo, y luego ya nos fuimos a otros sitios, pero pensamos que es de bien nacido ser agradecido. Exactamente, sí. Pero por eso te llamamos. Ya, pero no tienen que agradecer nada, señor presidente. Por supuesto que sí. De verdad, pues, que mira, no. Van a ir poniéndose los personajes. Gemma. Sí. Un placer. Hola. Yo interpreto a muchos personajes femeninos. Sí. Te echaré de menos, Gemma, ¿eh? No, muy bien, yo también a usted. Yo también te voy a echar de menos. ¡Hombre! Gemma. Un beso muy fuerte. Yo también te voy a echar de menos, Gemma. Un beso enorme a ti y a los tuyos. Adiós. Yo también te voy a echar. Muchas gracias. Ahí están todos, sí. ¿Y tú? Decir... ¿Tú también me vas a echar de menos? Sí, los personajes de ficción y los reales también. Bueno, va, es la hora de continuar con el programa normal. Ya saben que cada día, desde hace unos días, les acompaña Macarena Berlín. Macarena, buenos días. Gemma Nierga, preciosa, buenos Hola, días. Hola, guapa. Muchísimas gracias. Oye, gracias por haberme cubierto todos estos días, Macarena. Pero mujer, ¿cómo no? ¿Eh? Con todo lo que he aprendido de ti, con todo lo que gracias. Te quiero. Pues aquí te dejo con el programa. Somos Juanjo compañeras. Millas, creo que está en Asturias. Juanjo, buenos días. Hola, Gemma, buenos Hola. Días. Estoy en Asturias. Un beso muy, ¿Qué muy, tal? Muy grande. Estoy ¿Cómo va tu retiro por Asturias? Va muy bien, sí. Sí. Hoy estoy un poco nostálgico, porque hoy me he dado cuenta, ¿no?, de que son muchos años, ¿no?, que hemos estado trabajando juntos y no era consciente, la verdad es que hasta hoy no era consciente, ¿no? Y cómo, además, es el teléfono, porque nos veíamos poco cuando íbamos por ahí a hacer bonos, o cuando yo iba a Barcelona o tú venías a... Pero la comunicación telefónica es muy misteriosa porque ha creado unos vínculos fortísimos, ¿no? Te deseo muchísima suerte, Gemma. Un beso muy grande. Yo también a vosotros. Creo que en Madrid está Toño Fraguas. Toño, buenos aquí, días. Aquí estoy, buenos días. Hola, Gemma. Estáis todos, ¿eh? Bueno, hay mucha gente. Yo he venido pues para mandarte un beso lo primero y para darte las gracias. Gracias por la confianza, porque supongo que hay mucha gente joven a la que nadie le da una oportunidad, gente con mayor o menor trayectoria en la que nadie confía, y yo tuve la suerte de encontrarte a ti, que confiaras en mí, y es poca la gente que confía en la vida. Era muy fácil confiar en ti, Toño, de verdad, no es ningún mérito. Y ahora sí que yo ya me marcho de verdad, porque Juan Carlos... Yo me la llevo a desayunar. Me quiere llevar a desayunar, Macarena. No me ha desayunado un todavía. Un buen café con leche, un croissant. Qué suerte, Juan Carlos. Que no he desayunado, llevo 10 días sin desayunar, Macarena. Bueno, pero si porque habrás estado se me abre el estómago mejores. Y puedo por fin desayunar. Gemma, ¿me permites que te dé las gracias en nombre de tus compañeros, de tus compañeras, de tus oyentes? Las gracias por tu valentía, por tu calidez, por caminar con nosotros en las ondas. Mucha suerte con los proyectos que tienes por delante. Va a ser muy emocionante seguirte. La vida sigue, la radio sigue y te llevamos cerca. Un abrazo muy cariñoso, Gemma Nierga, gracias por todo. Lo de la vida sigue, Macarena, es una frase que yo la llevo dentro, porque antes Elia, esa oyente a la que se le había muerto una hija, ha dicho, es terrible cuando te ocurre algo y te das cuenta que la vida sigue. Pues esto es un poco el sentimiento de estos días. Es que la vida sigue y me voy a vivirla. Adiós a todos. Hasta pronto.